vámonos. Así comenzamos el Café Mañanero. Y te lo dice Puerto Rican Power. Es lo más reciente de la orquesta de Luisito Ayala. No me hablen de trabajo. Y le presentamos varios cortes para destacar. De tu película, ponte pa' tu talla y camina, camina, completa la Habana. Todos rendidos caen de rodilla a tus pies. Todos rendidos caen de rodilla. Ella es una diosa, tipo Angelina Jolie. No le importa gastar cuesta, bebé. Que presume el problema es que fácil te enamora, toda una belleza linda y seductora. Tranquila, mami, que yo estoy en mi momento. Tú sabes que yo no creí tu cuento, que yo tengo mi fama y pensaste que iba a caer en tu drama. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Mano arriba, mano arriba. ¡Ah! Y te lo dice Puerto Rico Power. Vaya que sabor. Y la verdad es que el álbum viene fuerte. Y duele. Es otro de los títulos que vamos a encontrar en esta producción discográfica. Oye, ya. Dime, Ayala. Hay un título que lo dice todo. Cajita de sorpresas. Niña, tú me vuelves loco. Tú me vuelves loco y me tumbas la cabeza, pero no me